No puedo creer lo que me está sucediendo. Me fui a enamorar de ti y tú no mereces lo que por ti yo siento. Pero no puedo, no puedo besarte, no puedo. Si yo no te tengo, pero no puedo, no puedo. Si yo solo en sueños me siento tu dueño. Contener mi llanto, a la deriva ando yo penando. Por cohibirme de mis sentimientos, es el castigo que debo pagar. Oye, no puedo contener mi llanto, a la deriva ando yo penando. Por cohibirme de mis sentimientos, es el castigo que debo pagar. Digo que debo pagar.